Hola, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Espero que se la estén pasando muy bonito en este día y que ya estén listos para leer el capítulo 13 de El hijo de Lois Lowry, el último libro, repito, de la saga El dador de recuerdos. Y vamos a ver qué nos cuenta hoy sobre la vida de Clara. Capítulo 13. Clara distribuyó el trabajo para poder encontrarse con el hombre y el niño de la bici. Se acostumbró a las horas matutinas y vespertinas en que los dos hacían el corto trayecto que separaba la casa del criador del centro de crianza. Entonces daba sus paseos, después del desayuno y antes de la cena. Casi siempre los veía y el hombre se paraba a charlar, aunque a veces tenía prisa y se iba corriendo. El pequeño Abe, al que Clara se esforzaba por llamar siempre 36, ya la conocía y sonreía al verla. Además, el hombre le había enseñado a despedirse agitando la manita cuando ella decía adiós, y ambos se alejaban en la bici. Se convirtió en algo que esperar, una placentera interrupción de las largas horas de trabajo en el laboratorio, que tampoco interés suscitaban en Clara. El niño la imitaba. Ella se empujaba el interior del carrillo con la lengua para hacer un bulto, y él que se quedaba mirándola fijamente y empujaba la lengüita contra su propio carrillo. Ella arrugaba la nariz, él también. Entonces Clara hacía ambas cosas, lengua en el carrillo, nariz fruncida. Él la imitaba muy serio y ambos se echaban a reír. Estaba creciendo, aunque ahora era simplemente un uno. Todos los neos nacidos ese año se habían convertido en unos en la ceremonia. Clara le calculó los meses desde el nacimiento. 10. «Está aprendiendo a andar», le dijo él una mañana. «Es fuerte», repuso Clara mirando las robustas piernitas que colgaban de la silla de la bici. «Sí, cuando le agarramos las manos, da pasos. Cualquier día de estos anda solo». Mi cónyuge tendrá que subir unos cuantos objetos a lo alto de las estanterías. Lo agarra todo. Hay que tener mucho cuidado, dijo Clara, como hablando consigo misma, consciente de lo difícil que parecía cuidar de un bebé. Claro, eso fue lo primero que aprendí durante mi formación, y se lo enseñé a mi cónyuge y a mis hijos, dijo el criador para tranquilizarla. ¡Eh! Exclamó de pronto riéndose. Se volvió. El niño le tiraba del uniforme. ¡No me lo arrugues! ¡Acaban de traérmelo de la lavandería! Se volvió hacia Clara y señalando una bolsa con cremallera situada detrás de la sillita, añadió. ¿Te importa mirar esa bolsa y darle su hipo? ¿Su qué? Preguntó Clara mientras descorría la cremallera. Su objeto de consuelo. Este se llama hipo, de hipopótamo. ¿Ah? Clara sacó el peluche. Los niños pequeños tenían objetos de consuelo, con distintas formas y nombres. Recordó que el suyo se llamaba Tejón. Los ojos del pequeño se iluminaron nada más verlo. ¡Poh! Dijo extendiendo las manos para hacerse con él. Clara se lo dio. Él lo abrazó con un suspiro satisfecho y empezó a morderle una oreja. Cuando quieras, puedes pasarte por el centro para ayudar, sugirió el criador. Hemos recibido una tanda de neos y los más pequeños me quitan mucho tiempo. Así podrás jugar con el 36 e impedir que se meta en líos. Lo haré, contestó Clara y cuando se marchaban añadió, adiós. Pero el pequeño estaba tan pendiente de su hipo que ni siquiera la oyó. Por fin conoció a Mary. El barco de carga había vuelto 3 veces desde el día en que habló con el joven tripulante. Llegaba todos los meses y se quedaba amarrado un solo día, tiempo más que suficiente para descargar. Al ver al chico en cuestión sobre cubierta, Clara lo saludaba con la mano y él le devolvía el saludo. Había decidido que si le invitaba otra vez a ver el barco, contestaría que sí, aunque tuviera que pedir permiso. Hablaría con Dimitri, el director. Sin embargo, como llegaban y se iban con tantas prisas, el chico... Era extraño, pero ya lo consideraba un amigo pese a lo poco que habían hablado. No desembarcaba. Y ahora estaban allí de nuevo, pero a él no se le veía por ninguna parte. Aunque otros tripulantes se apresuraban a ocuparse de los cabos y los cajones de embalaje, el chico de cabello oscuro no estaba entre ellos. Clara observaba de cuando en cuando la actividad del barco por las ventanas del laboratorio, y pronto resultó obvio que el joven ya no formaba parte de la tripulación. Se lo comentó a su compañera de trabajo, Heather, expresándolo con cuidado. Solía haber un chico de pelo oscuro trabajando en el barco, pero... ¡Hay un montón de morenos! ¡Mira, allí hay tres apilando esas cajas! Heather llevaba razón. Tres jóvenes musculosos levantaban y colocaban unas cajas con pinta de pesadas. Todos tenían el cabello negro. Sí, pero yo digo otro. Uno que solía saludarme. Una vez hablamos. Heather se encogió de hombros. ¿Vienen y van? Casi siempre hay tripulantes distintos. Algunos duran más que otros. No es como aquí, donde nos colocan en un sitio fijo. Creo que ellos pueden elegir sus tareas. Si se aburren o les sale algo mejor, se cambian. Mira, ¿quién es esa? Preguntó Clara señalando una mujer robusta que acababa de salir a cubierta y miraba a trabajar a la tripulación. Llevaba un delantal sucio atado a la ancha cintura y la rubia melena recogida en una coleta. Mientras las chicas la miraban, la mujer se alisó los rebeldes cabellos y se los recogió de nuevo. Después se agachó para sentarse en un grueso rollo de cuerda, se apoyó en la caseta de gobierno y respiró hondo varias veces. ¡Ojo con los pies, Mary! Gritó un miembro de la tripulación al pasar por su lado, guiando un gran paquete que se balanceaba dentro de una red, mientras el cabrestante lo movía hacia arriba y hacia afuera. ¡Ojo con los tuyos! Gritó ella en respuesta con una risotada, pero apartó las piernas para que el hombre pudiera pasar. Ese chico me dijo que había una mujer a bordo, comentó Clara. Había olvidado su nombre, pero ahora recuerdo que era Mary, es la cocinera. ¿La cocinera? Heather parecía perpleja. Clara se encogió de hombros. A ellos no pueden entregarles la comida como a nosotros, mientras estén en el río, dijo. ¿O en el mar? Añadió mentalmente. Por eso se las preparará Mary. Pues el delantal ya está servido, observó Heather refiriéndose a las múltiples manchas de la tela. Ella y Clara se rieron. Sus uniformes estaban inmaculados. Todas las mañanas se llevaban su ropa, se la lavaban y se la devolvían por la tarde, impoluta. ¿Subirías a bordo si te invitaran? Preguntó Clara a Heather. ¿Solo para ver el barco? ¿Como cuando la gente visita la factoría y nosotros se las enseñamos? Clara asintió. A menudo, pequeños grupos de escolares los visitaban y recibían una pequeña lección sobre el ciclo vital de los peces. Si estuviera permitido, sí, agregó Heather, aunque los barcos no me interesan mucho. Vieron que Mary se levantaba pesadamente, entraba de nuevo en el castillo de proa y desaparecía en su oscuro interior. Clara se preguntó cómo sería viajar ahí adentro. ¿Dónde dormiría la cocinera? ¿Y qué se sentiría recorriendo el río y parándose en otras comunidades? ¿Tendría el mismo aspecto la gente de otros sitios? El chico que conoció llevaba un calzado y una ropa poco corrientes. Además, hablaba de un modo especial. Y los cortes de pelo de los hombres eran asombrosos. Algunos iban casi rapados, otros con coleta, como una chica. En la comunidad, cada edad tenía un corte obligatorio de pelo. Y ningún chico lo llevaba largo. Jamás. Mary asombraba por su cabello extrañamente claro y por otros motivos. Era grande, sobre todo en las caderas, y lucía doble papada. Ningún miembro de la comunidad tenía ese aspecto. Sus proporciones eran similares. La comida que les repartían estaba muy bien calculada para sus respectivas tallas. Clara recordó que hacía unos años, el informe semanal demostraba que su madre había aumentado un poco de peso. La mujer se había avergonzado y quizás enfadado al ver que las siguientes entregas incluían para ella unos platos de régimen. Se los comió, por supuesto. Era obligatorio y no había alternativas. Hasta que el informe demostró que había recuperado su peso normal. Más vale que sigamos trabajando, murmuró Heather, apartándose de la ventana. Ahora mismo voy. Quiero comprobar la temperatura del estanque inferior, dijo Clara, consciente del receloso ceño de su compañera. Bueno, dijo esta tras un momento de duda, pero ojo con los pies. Por ahí abajo está todo embarrado. Ojo con los tuyos, replicó Clara riéndose y salió del laboratorio. No tenía intención de subir a bordo, aunque se lo ofrecieran, pero el estanque inferior quedaba muy cerca del río y el barco casi rozaba la orilla. Clara sintió un deseo irrefrenable de acercarse a la embarcación. Pensó que era muy raro, pero sentía como si la atrajera. Experimentaba lo mismo que respecto al centro de crianza y al neo que fue arrancado de su cuerpo hacía casi un año. No había la menor relación entre ambos, pero ella se sentía cada vez más unida a los dos. De pie, tras el borde del estanque, levantó la vista por el suave costado del barco hasta llegar a la barandilla que bordeaba la cubierta. Los enormes cajones de embalaje estaban ya apilados y bien atados. Cerca de la carga había zonas de cubierta sin barandilla. ¡Qué fácil sería resbalar en la húmeda madera y caerse al río! ¡Ojo con los pies! Recordó el calzado del joven, su suela rugosa. Había supuesto que eran zapatos de barco, fabricados especialmente para no resbalar. Clara seguía en el mismo sitio cuando las máquinas del carguero hicieron un ruido súbito y grave que al instante se convirtió en un zumbido regular. A continuación, una pequeña chimenea echó una bocanada de humo negro. Clara oyó unas voces y vio a un tripulante quitando las amarras de las cornamusas. El hombre arrojó los cabos a un joven, saltó a cubierta y se agarró a la barandilla mientras el barco se deslizaba hacia el centro del río. Clara también oyó el timbre procedente del edificio cercano, el que anunciaba la hora de comer. Se volvió y se dirigió a la piscifactoría mientras el barco avanzaba cada vez más deprisa hacia el puente. Tras él, en la ancha popa, burbujeaba la espuma. Después el río se cerraba sobre el corte y recobraba su forma, como si ningún barco lo hubiera surcado. Clara suspiró. Nunca le había apetecido menos volver a su vida cotidiana. Decidió que al día siguiente iría sin falta a ver al pequeño Abe. ¿Y qué les pareció? Está interesante, ¿no? Cómo un pequeño hecho puede cambiar toda tu falta de preguntas, todo aquello que das por hecho y de pronto puedes recuperar, conseguir la maravillosa curiosidad por conocer el mundo, por saber qué hay más allá. Yo creo que eso es abrir un libro, ¿no lo creen? Pero bueno, pues mañana nos vemos, o nos escuchamos más bien. Espero que tengan una muy bonita mañana, una maravillosa tarde, pero sobre todo, una mágica noche llena de recuerdos felices. ¡Hasta mañana!